Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches, ¿cómo andamos por acá? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, qué sé yo, ahora porque está oscurita, pero todavía está tempranito, no es tan tarde. Son las 7 de la tarde. Exactamente, apenas pasadita a las 7 de la tarde, este es otro Piedra Libre, el 493. Pedimos disculpas que la semana pasada, por nanas propias del invierno, de la temporada invernal, no estuvimos presentes. Pero bueno, hoy sí lo estamos. Hoy lo estamos, acá estamos con toda la información, con toda lo que es lo importante para que vos sepas de dónde estás ahí. Así que le decimos buenas tardes a Liana también, que acá está, acompañándonos hasta las 23, 21, 23, ya estoy. Ya, así, 4 horas. Voy a hacer dos, por la semana pasada y le llevamos dos programas. Es uno solo, hasta las 9 de la noche, así estaremos, así es, de las manos de Liana, y con algunas cositas que vamos a tratar de que nos interesen, por lo menos, ¿no? Es decir, dentro de... En una semana donde además estuvo movida, por como todas, pero atravesada por algo de lo que por lo menos hoy no vamos a hablar, emulando a, como lo dice Pablo Brambilla, de esto no vamos a hablar, es de los cuadernos. Me ha llegado un chiste así que estoy tentado de compartirlo, pero bueno, ahí veremos. ¿Sí o no? ¿Lo va a compartir o no? ¿Lo compartimos o no lo compartimos? A ver, no sé. Sigue adelante. ¿Cómo fue esta semana para vos? A ver. Para mí fue una semana, como siempre, muy muy convulsionada, porque las cosas van y son tan rápidas que ya ni me acuerdo lo que me pasó ayer, ni siquiera me acuerdo lo que me pasó hoy a la mañana. Y no sé lo que tengo que hacer mañana tampoco, porque todo es tan rápido y no puedo creer que ya estemos en agosto. Ya pasamos la mitad de agosto. De agosto, hoy es 17, es el día del Libertador. Del Libertador, exacto, del General San Martín. Con todo lo que implica, ¿no? O sea, esa fecha y esa disyuntiva, ¿no? Entre los próceres, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque hablábamos en algún momento sobre eso. Y cómo también lo ven los chicos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho escuchar a mi nieto, que le hablan en la escuela y él toma y entonces... Y hablaba de todo, no solamente la cosa, sino hablaba de la lucha, de los pueblos, de las liberaciones y todo lo demás. 5 años y la verdad que me pareció que estaba bueno esa parte, cómo lo contaba él y cómo le gustó y cómo... Según dice, es fanático de San Martín. Entonces me quedé pensando, ¿no? Esa cosa de 5 años y fanático. Yo no sé si en mi época era tan fanática. Creo que en esa época lo único que sabía que tenía que ir a comprar Villiquen para sacar la figurita, pegarla y eso, y leerme la historia y saber quién era él, cuándo nació, cuánto murió, quién eran los hijos, estos, los nietos, todo lo demás. Y él lo dijo de una forma muy graciosa, así que me gustó que también desde muy chiquito se recuerde así, por ejemplo, a General San Martín. Sí, está bien. Y las diferencias, ¿no? Las diferencias desde una misma propuesta para intervenir en una revolución en marcha, como era la de 1810 acá en el Río de la Plata, para intervenir en esa revolución, una propuesta que llega de la mano de una logia, la logia Lautaro, ¿verdad? Con dos vertientes que llegan el mismo día, en marzo del 2000, de 1812, acá arriban al puerto tanto Alvear, Carlos María de Alvear, como San Martín, ambos en la misma logia y ambos con propuestas completamente diferentes que quedaron demostradas en la práctica. Con esta propuesta personalista de Alvear, que bien podría no haber pasado a la historia, pero seguramente hay otros motivos como para ahondar en otro momento por los cuales es el que preside el cementerio de la Recoleta, ¿no? Todavía al día de hoy. Y la propuesta de San Martín, una propuesta absolutamente integradora, que renuncia al personalismo, exactamente en las antípodas. Pero ambos bajaban del barco con un mismo proyecto. Mire usted cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas, exactamente? Bueno, de otro santo era lo que iba a contarle, que es bastante pavo, pero vamos con esto porque la verdad lo quiero compartir nomás. Porque hablando de cuadernos, parece que aparecieron también. Bueno, hoy aparecieron otros cuadernos también, ¿no? Un delincuente, La Nata, que también escribió sus cuadernos. En cuadernos fue escribiendo cosas. Y parece que aparecieron los de San Paoli. Uh-huh. Pero mucho más prolijo que los de Centeno, porque son todos Rivadavia. Ah, mire. No tiene ni éxito ni gloria. Era malo, vio. Por eso dudé. Cuando uno duda para hacer un chiste, mejor no lo haga. Me quedo con el dólar gloria. Me gustó más el dólar gloria que esa gloria. Bueno, ahí estamos. Y como dijimos, estamos con información. Vamos a hablar. ¿Qué pasa con una base militar oculta en La Quiaca? No es oculta, no. Ya está instalada. Y hoy ha ido ahí el presidente, el ministro. Y bueno, la ministra Bullrich, Aguad y toda la comitiva ahí a Jujuy. Así que bueno, seguramente sobre eso vamos a estar hablando en un ratito. Uh-huh. Vamos a hablar de trata y educación, con algo que se viene y algo que, bueno, tenemos que ver cómo lo tratamos, que tiene que ver con la educación y tiene que ver con que esa legalización que se quiere hacer del tema de la trata y de la prostitución. Exactamente. Así que bueno, sobre eso. ¿Quién va a llevar adelante la ESI, no? Porque si la vamos a dejar en manos de AMAR. Claro. El gremio de las mujeres en situación de prostitución. No sé, por lo menos desde nuestro punto desde de vista. Punto de vista no va. No es lo que corresponde. Bien. Vamos a irnos. Su tercer columna, el colectivo Pasariño. Espero estar nombrándolo de la manera correcta. Fabio de Almeida, si nos estás escuchando, si no, corregínos. Después trato de darle el tono y todo, pero veremos. Colectivo Pasariño. Vamos a estar nuevamente hoy aquí con Fabio y en compañía de otra compañera, Priscila, y con una llamada también a San Pablo, en este caso, para conversar un poquito sobre política, porque ya se lanzó ahora sí definitivamente el último tramo de la campaña por las elecciones presidenciales y más en Brasil. Y bueno, ¿vamos a hablar de los chiques? Vamos a hablar de les chiques. Me he estado ejercitando. No es sencillo para nuestra generación, para las generaciones que nacen con les chiques. Va a ser más fácil. Les sub-20. Y sí, porque claro, es como todo. Claro. O sub-23, si quiere, para ampliarlo un poquitito más, no mucho más. Vamos a estar hablando con Alejandro Reiter, que es de nuestra generación, tal vez un poquito más. Del lenguaje inclusivo, ¿no? Así lo hemos denominado. No sé si es lenguaje inclusivo. Si lo podemos dar ese título o no, lo vamos a estar charlando con él, que es titular de la Cátedra de Sociolingüística de la UBA, como para tener otra mirada, un aporte desde otro lugar a esto. Bueno, y no sé si entra todo. Haremos esto. Sí, y si no, tenemos breves y también vamos a hablar que murió Aretha Franklin. Ah, correcto. Así que tenemos la voz femenina del soul. Después, más adelante, por ahí hablaremos un poquitito de por qué le decían así, pues, también de la vida que tuvo. Iremos viendo, mechando un poquito, porque no nos alcanza con un solo tema, así que por ahí pongamos más de uno. Sí, de Ari. Sí. Hoy vamos a estar entre Aretha Franklin y vamos a estar con los temas elegidos por justamente el grupo Pasariño. Claro, el grupo Pasariño. Que han elegido y que, bueno, nos trajeron tantos temas Decimos al aire ya, vamos a confirmar, son sumamente prolijos. Sumamente prolijos. Mandan absolutamente todo. La musicalización. Para su columna. Así que bueno, ella falleció ayer jueves a los 76 años, así que vamos a comenzar justamente con uno de los temas que elegimos. Es un tema muy, pero muy conocido. I Say a Little Player. Cuando lo escuchen lo van a recordar. Así que estamos muy memoriosos recordando a Aretha Franklin. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá, como siempre, los viernes a las 19 acá en la colectiva. Y ya enseguida nos vamos a ir ahí a Jujuy, a La Quiaca, porque como bien lo dijimos, el gobierno de Macri, con el aval del gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, está instalando una base militar en La Quiaca con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo. Este despliegue militar desproporcionado viola las leyes de seguridad interior y defensa nacional y rompe el pacto político-social desde el retorno de la democracia. Así que justamente hoy, como bien lo dijimos en un comienzo, estábamos ahí viendo la llegada de y la conferencia que hizo tanto el presidente Macri junto a Morales y a Aguad y Patricia Bullrich, que se fueron hasta La Quiaca. Y bueno, ya estamos comunicados con alguien de la Asamblea Popular de La Puna. Efectivamente, con Santiago Feilián, exactamente. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por atendernos en una jornada que, por lo que nos decías hace unos momentos fuera del aire, ha sido muy agitada allí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Gracias por comunicarse con nosotros. Por suerte estamos recibiendo llamados de todo el país. Esto realmente para nosotros ha sido sorpresivo. Y lo festejamos porque hacía falta realmente esto, una bocanada de aire fresco, ¿no? Con todo lo que está pasando. Uh-huh. Sí, yo integro la Asamblea Popular de La Puna. En rigor yo soy miembro de la Comisión Directiva del SEOM, uh-huh, Jujuy, que conduce el Carlos Perro Santillán. Uh-huh. Y nos habíamos acercado, nos enteramos de todo el tema de la base militar, porque tenemos conocido gente conocida del SEMIDA y otro, y nos pusimos a investigar sobre el decreto acuerdo, y ya los compañeros un poco nos habían anunciado, en La Quiaca ya se estaba moviendo la cuestión, digamos, de que había miedo de la gente, pero no había una cuestión así de organización, y bueno, y fuimos, proveímos material, y ahí otros sectores se interesaron, otros sindicatos, organizaciones sociales y comunidades originarias y vecinos, y se conformó una asamblea en la cual, dentro de La Quiaca, nosotros bajamos las banderas, todas las organizaciones quedamos en no poner la bandera por encima del reclamo, sino poner el reclamo, y usamos y empleamos este espacio de Asamblea Popular de La Puna para agrupar a todos. Pero justo hoy viernes la idea era salir con algo, salió bien, porque yo estuve en La Quiaca, recién llego, ajá, a San Salvador, estuvimos desde el martes, y ya teníamos desde el lunes, como sindicato, un paro, venía de Macri, una jornada de protesta y repudio por la avenida de Macri, y todos los municipales que están en el sindicato, la idea era que fueran a las rutas de la provincia a exclamar y a hacer sentir el repudio a las políticas de Mauricio Macri, a la llegada de Mauricio Macri a la provincia. Uh-huh. Y fundamentalmente, bueno, salieron en varios lugares, en Caimancito, en Ledesma, en La Mendieta, en Perico, donde está el aeropuerto internacional, en Tilcara. Claro. Y en La Quiaca, bueno, se armó esta otra cuestión, digamos, con un poco, más en paralelo a la jornada del sindicato, porque era una cuestión ya relativa a la base, ¿no? Claro. O sea, el reclamo central de los municipales en la provincia fue lo salarial, uh-huh, lo el tema de los tarifazos, el tema de los del desempleo, todo eso, y también el FMI y el tema de la base militar, pero en la Quiaca fue central y principal lo de la base, ¿no? Claro. Está organizándose una cuestión popular de repudio, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pudiste ver vos allí estando en la Quiaca en cuanto a esta base, al desarrollo que llega? Bueno, en principio te digo, nosotros se armó algo muy fuerte en Perico, donde hubo un gran despliegue policial, en Tilcara nos reprimieron. Y en la Quiaca, digamos, estaba preparada una cuestión de represión, pero tácticamente no fuimos por los lugares donde estaba la policía, porque estaban muy locos, el intendente, más que nada, las figuras políticas estaban muy muy nerviosas porque se canceló, hicimos cancelar la actividad en la Quiaca, con toda esta repercusión. Hoy Macri iba a inaugurar el decreto que da, que faculta, o sea, básicamente el acto protocolar del lanzamiento del despliegue de las Fuerzas Armadas en el país, pudimos cambiarle la agenda, digamos. Y también en Tilcara, iba a ir a Tilcara y no pudo ir porque estaban los compañeros y un sector hubo una autoconvocatoria también, pero nosotros ahí estuvimos y estuvo Infantería cortando la ruta 9. Claro. Acompañando. Nos gustó cómo lo emparejaste. Digo, estuvimos nosotros y estuvo Infantería acompañando. Claro, bueno. No, porque ellos cortaron la ruta. No nos querían dejar pasar. Claro. Porque nosotros planteamos jornada de protesta al costado de las rutas, ¿no? No cortando. En algunos lugares, bueno, los compañeros pisaron un poco la ruta. Claro. Pero en general fue al costado, y porque hay una cuestión de reclamar y que no te metan en esto, los violentos, los desestabilizadores que tienen tanto... Este gobierno tiene una facilidad muy grande para desacreditar, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas que en los planes de lucha hay que plantear es no caer en situaciones donde te puedan desacreditar. No, claro. Porque todo vale lo mismo, ¿no? Todo vale lo mismo, entonces como hacen eso. Pero bueno, esa es otra discusión. La cuestión central fue que nosotros al acercarnos a la Quiaca el día martes, fuimos a la base y nos encontramos con una imagen de, qué sé yo, que estábamos acostumbrados a ver de Afganistán, de Siria. No sé si vieron las imágenes ustedes. Algunas fotos nos llegaron, exactamente, sí. Bueno, imagínate que eso está al costado, está a 1 kilómetro del último barrio hay hacia el este de la Quiaca. Está Yavi, ¿no? Claro. Está Yavi Chico, Yavi Viejo, digamos, ¿no? Y el pueblo de Yavi. Y está también la localidad de Barrios, bueno, y hay otras localidades más allá. Por el camino a Barrios, que es un pueblito muy chiquito, son localidades que tienen una población de 200 personas, sea, en el medio de la puna, donde estás a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa imagen era de la puna alta, digamos. Claro. Y ahí está acantonado el ejército haciendo ostentación de fusiles fusiles de guerra, haciendo un despliegue impresionante. Están como ansiosos, ¿no? Nosotros lo veíamos cuando lo filmábamos y cuando los veíamos desplazarse, y bueno, son contingentes de Córdoba, de Salta, de Jujuy. Ajá. Pero es como que lo dejaron salir, ¿viste? Lo dejaron salir a jugar, más o menos. Claro. Entonces, están así, tan ansiosos, se movían de un lado para otro, estaban muy nerviosos los tipos. Sí. Y nosotros pasábamos, lo filmamos, bueno, y hasta con los fusiles nos dijeron que no. Nos dijeron que no así, y con los fusiles nos hacían señales. Fue impresionante. Y después, esas imágenes, bueno, después empezamos a indagar, digamos. Toda esta semana fue de mucha investigación. Y nos encontramos que llegaba a la Argentina James Mattis. Y este es el personaje que hay que investigar y profundizar, porque él elabora una nueva doctrina de defensa nacional para Estados Unidos, que es la vigente. O sea, James Mattis es el jefe del ejército de los Estados Unidos, de todo el ejército a nivel mundial, Norteamérica. Y él elabora una nueva estrategia donde se enmarca este decreto. O sea, este decreto de Macri tiene sentido dentro de la estrategia de defensa nacional del secretario de defensa de los Estados Unidos. Claro. Que es un libro, es un compendio, es un ideólogo militar, un estratega militar es James Mattis. No es solamente un mercenario y un general de guerra que estuvo en Afganistán, estuvo en Siria, bueno. Le dicen perro malo, bad dog, le dicen al tipo. Bueno, eso son anécdotas, pero la cuestión central es esta. Estados Unidos ya deja de tener como prioridad el terrorismo. Él lo dice claramente, hay conferencias de conferencias en universidades, en institutos de estudios superiores de política y que son los que abastecen de cuadros a la CIA y al Pentágono. Sí. Y él dice claramente esto. La prioridad del número uno de Estados Unidos deja de ser el terrorismo. Uh-huh. Entonces uno acá cuando escucha terrorismo dice, no, esto es historia vieja, claro. Es verso. Aparte, si uno va a la Quiaca, no hay ninguna célula de ISIS, uh-huh. ni ninguna célula de Al-Qaeda, ¿no? No, ni hay ningún sí. coche bomba, ni nada de eso. Sí, sí. Y tampoco hay carteles, digamos, organizaciones criminales con poder militar, claro. Que son los carteles. No hay, sí, eso sí, no sí. existe. Uh-huh. El narco es el narco oficial, el narco de la política, claro. que pasa con los camiones oficiales, y bueno. El tema de Jay Mati es el siguiente. Sí. Continúo, porque es importantísimo. Sí, él sí, dice, sí. bueno, estamos, la prioridad número uno deja de ser el terrorismo. Empieza a ser la gran disputa y competencia de poder que hay en el mundo. Entonces, en esa disputa y competencia por el poder entre las naciones, entre algunas naciones, entre las cuales, lógicamente, está Estados Unidos, uh-huh. nosotros tenemos que posicionarnos una estrategia de defensa en lugares estratégicos, fortalecer las alianzas ya realizadas con los países históricos, claro. Y generar nuevas alianzas uh-huh. que incluyen el factor disuasivo militar, que él explica, nosotros ya no vamos a poner tropas en terreno, vamos a compartir gastos, dice él. Ya no vamos a poner tropas con nuestros aliados. No, los aliados van a tener por una parte y nosotros otra. Entonces, por ejemplo, ¿y para qué? Y para lograr el acceso, lograr beneficios a través de los recursos naturales estratégicos. Claro. Nosotros, con el posicionamiento territorial de las bases, uh-huh. Vamos a ayudar a nuestros diplomáticos a conseguir ventajas para la adquisición de licitaciones y mejores, digamos, convenios o acuerdos para la explotación de recursos estratégicos. Y eventualmente, en el caso que tengamos un conflicto o que veamos una hipótesis de conflicto, vamos a usar tropas o digamos, recursos, dice él, uh-huh. tropas y equipamiento de los ejércitos de los aliados. Claro. Y ahí entra en juego esto. Y también lo que hay, esto es fundamental, por un lado. Y lo otro que hay es el acuerdo que suscribe Argentina con la Guardia Nacional de Georgia. De Georgia, sí, que sí, es, sí, sí. Claro, claro, ese acuerdo es fundamental. Sí, sí. Porque ese acuerdo incluye, es un acuerdo sobre una estructura militar del ejército de Estados Unidos, digamos. Sí, sí, sí. La Guardia Nacional forma parte de, como sería la gendarmería del Estado de Georgia. Exactamente, es el equivalente a la gendarmería, sí, sí. Sí, pero no es el equivalente. Ajá. Digamos, en lo único que es equivalente es que en caso de una conmoción interna del Estado de Georgia que se dan superadas las fuerzas locales, ahí actúa la Guardia Nacional. Ajá. ¿Pero en qué no es equivalente? En que tiene reservistas y son reservistas militares, porque la Guardia Nacional de Georgia actuó en Europa, o en digamos en Europa del Este, actuó en Asia, actuó en África, uh-huh. en conflictos militares. Ajá. ¿Se entiende? O sea, sí, la gendarmería sí. nuestra no actúa, no es una fuerza letal. Uh-huh. Ahora, la Guardia Nacional de Georgia sí, es una fuerza letal y son las dos cosas, la disuasión y la fuerza letal juntas. Claro. Entonces, ese convenio de partes, gobierno nacional, Guardia Nacional de Georgia con el gobernador de Georgia, habilita, en principio es instrucción, intercambio de elementos, digamos, intercambio de agentes, de tropa, y compartir inteligencia, compartir información de inteligencia. Claro. Y habilita además a que los mandos de la Guardia Nacional de Georgia, el Ejército de Norteamérica, puedan incursionar con tropas norteamericanas, puedan incursionar en territorio nacional. Claro. Por encima del ejército, los mandos del ejército argentino y del presidente. Bien. Y la otra cosa que incluye, eso es terrible, eso sí. es terrible. Ahora, la otra cosa que incluye es que pueden emplear emplear en incursiones en países sudamericanos tropas argentinas bajo mando norteamericano. Y el problema está en que las hipótesis de conflicto que tiene Estados Unidos para Sudamérica tiene países que está enfrentado, Bolivia, sí. Venezuela. Uh-huh. Bueno, está la situación, la hipótesis de que se abra la posibilidad con este acuerdo de que entremos en un conflicto con Bolivia bajo mando norteamericano. Sí, claro. Un disparate, un disparate más. Ahora, yo tengo una consulta. Disparate. Allí lo que tenemos, si yo no me equivoco, digo, ¿qué es lo que se...? Porque yo coincido en esto que vos estás, esta descripción que vos hiciste, que está muy muy completa en cuanto a que el narcotráfico es parte del narcopoder. Digo, claro. No creo que eso haya hecho salir a las tropas ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿El litio? Claro. Ahí está. O sea, el litio, para que te des una idea de lo que es el litio, porque mucho de esto no se habla en Buenos Aires, sí, o en provincia de Buenos Aires. Esto no, digamos, es como que no ven, digamos, el país profundo y lo que hay, ¿no? Vaca Muerta, las bases militares que en principio se van a poner son, claro, en Vaca Muerta. Sí, sí. Ya está, porque ya está. Es una base encubierta, porque está, para en teoría, para la defensa de los desastres naturales, digamos, ayuda en desastres naturales. Sí. Acá el argumento del terrorismo en narcotráfico. Claro. En la triple frontera es el terrorismo. Claro. Y ahí en triple frontera, ¿qué hay? El acuífero guaraní. Esa. Es la segunda, sí, sí, sí, o tercera, sí, reserva de agua dulce del mundo. Sí. En Jujuy, ¿qué hay? Muy cerca, está el Triángulo del Litio. El Triángulo del Litio, claro. Claro, es en Salinas Grandes, sí, sí, entre San Pedro, que es Antofagasta, y Uyuni, es la primera reserva de litio del mundo. Claro. Y solamente, para que entendamos la dimensión de lo estratégico, ¿no? Está calculado, esto salió en La Nación, en Infobae, en diarios que no, sí, no se puede decir que son tendenciosos. O sí se puede decir que son tendenciosos, pero bueno. Pero no para la izquierda, digamos. Sí, claro. Bueno, ha salido que la reserva de Jujuy y Salta, sí, van a alcanzar en los próximos 20 años para abastecer la producción de baterías y componentes tecnológicos, uh-huh, 20 años, para el consumo de la mitad del mundo. Claro, claro, claro. ¿Estamos escuchando esto? Sí, o sea, sí, la batería y los componentes industriales y tecnológicos que utilicen 4 mil millones de personas en los próximos 20 años van a ser fabricadas con el litio de Jujuy y Salta. Claro, sí, sí, sí. Esto nosotros ahí lo venimos hay una cuestión, sí, que hay que decir. ¿Cómo puede ser que haya pobreza en este país? Bueno, claro, eso es otro disparate, efectivamente. Si es que nosotros decidiéramos sacar el litio en contra de muchos de los pueblos originarios que están ahí, que están diciendo que por lo menos de esta manera en la que lo están haciendo, no, ¿verdad? Claro. El otro tema es Vaca Muerta. Vaca Muerta es la cuarta reserva de gas y petróleo no convencional del mundo. Claro. Entonces, claro, ahí ponen otra base. Exacto. Entonces, claro. Sí, sí, sí, imagínate, sí, sí, vos, una base militar en el futuro, eso queda, pasan los gobiernos y queda 30 años, 40. No, por supuesto. El embajador de Norteamérica le va a decir al presidente, mira, dame un convenio o acuerdos para explotar el litio, y si no me lo das, bueno, ahí está la base, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Imagínate vos, tengamos en cuenta que las bases militares, tanto en Ecuador, en Malta, como en Honduras, cuando Celaya en Honduras quiere sacarla, le metieron un golpe de Estado y lo sacaron. Claro, no, obvio, no hay que permitir que entren, efectivamente. Claro, ya entraron. Sí, no, a ver, ya claro, entraron. Bueno, Santiago... Ese es el drama. Santiago Feilián, perdón. Sí. Muchísimas gracias, nos has dado un informe completo y nos has dado también una alegría, porque el hecho de que se haya tenido que cambiar la agenda presidencial en el día de hoy, nosotros nos estamos enterando en este momento, uh-huh, contigo, es realmente una alegría para nosotros, porque quiere decir que hay allí una fuerza popular que ha logrado esto, que no es menor en absoluto. Sí, yo quería decirte una cosa. Sí. El problema del acuerdo del acuerdo militar externo, pero sí, sí le da un contexto y una lógica, sino el decreto de Macri. 683, el decreto, sí, de Macri, además de violar leyes de defensa y de seguridad interior, destruye uno de las piedras angulares de la democracia. Sí, totalmente. Claro. Hubo un acuerdo entre las fuerzas políticas, sociales, en retorno a democracia, de que iba a estar separado seguridad y defensa. Sí, sí, bueno, sí, eso se destruye. Sí, entonces, sí, realmente entramos en un proceso de que la democracia está en riesgo. Y el otro tema que quería decirle a todo, es que nosotros, como sindicato, hacemos un llamamiento a que en cada visita de Macri nosotros vamos a hacer lo mismo. Si Macri viene de nuevo a la provincia, vamos a estar repudiándolo. Muy bien. Porque repudiamos que el FMI conduzca la economía y que haya todas estas políticas de hambre, uh-huh, de salarios bajos, de tarifazos, de falta de empleo, de falta de que los comercios, las pymes están destrozadas. Uh-huh. Entonces, y también repudiamos de que el ejército sea manejado, se abra la posibilidad del manejo del ejército a través de Estados Unidos. De otro país, Y hoy, imagínate que hoy quería hacer un acto en la fecha del paso a la inmortalidad de General San Martín, sí, digamos... Sí, en contra de los ideales sanmartinianos, de hermandad entre pueblos, sí, bueno,

Nos quedan algunas breves o algunas, no más que breve, me quedó un poquito a mí por lo menos, de decir un poquito antes de irnos de Aretha Franklin, que quería recordar no solamente digamos que falleció, sino lo que significó. Dijimos que es la feminista del soul en la época en que estamos hablando de años 60 y pico, ¿no? Con respecto a algunos de los temas que ella hizo, a pesar de tener una vida muy dura, ¿no? Desde, o sea, una vida de como la vida la llevó, porque su papá era pastor y bueno, fue madre a los 12 años por primera vez, por segunda vez a los 15, esa vida que llevaba en ese momento, lo que la llevó en su momento a tener un éxito muy grande en los años 60 y pico, después volver a caer en las distintas parejas que fue teniendo y de repente, viste, volver a subir mucho tiempo, pero mucho tiempo después. Con algo que fue insólito, porque fue Bill Clinton que la llamó para cantar cuando él asumió, ¿no? Y cuando asumió ahí volvió a retomar ese momento de su vida que venía de mucho bajón, de tomar y una cantidad de cosas, pero la volvió a llevar y bueno, su vida llevó un camino que la hizo llegar a este momento. Muy querida. ¿Qué edad tenía? 76 años. 76. Cuando falleció tenía un cáncer de páncreas, con el cual estaba luchando desde el 2011, o sea que eso la llevó. Pero bueno, fue alguien que tuvo una fama muy grande, es impresionante sus canciones, su voz y lo que significó en su época para las mujeres, ¿no? Claro. Digo, como un momento, en este momento que estamos hablando y estamos pensando cuántas feministas hubo en distintos momentos con situaciones de vida que, bueno, son para volver a pensar que esos cambios que se piden desde el lado de la mujer, cuán importantes son, y para que no queden así después cuando las recordamos con el tiempo, sino que hoy tiene un valor mucho más importante saber que pudo lograr salir de ese pozo y que hay muchas mujeres que también necesitan salir de ese pozo. Uh-huh. Y bueno, escucharla a ella y seguir escuchándola en sus distintas canciones, creo que va a ser sumamente hermoso, bello, como ha pasado con otros y otras que se han ido, ¿no? Pero nos ha dejado todo este arte. Exacto. Bueno, se comunicó también Fernando desde otro lugar del universo. Agradecemos la escucha. Y hace rato ya, porque nos decía que no hemos centrado, cuando hablábamos de prostitución y trata, hemos centrado en la situación de prostitución de las mujeres. Efectivamente, sí, claro, hay muchos varones que atraviesan esa situación. En general, la mirada y la legalización, incluso yo no sé cómo la tiene prevista, pero está más puesta hacia la prostitución en el caso de las mujeres. Pero bueno, es cuestión de indagar un poquitito qué es lo que ha pasado con eso. La trata de varones creo que ha quedado particularmente al descubierto cuando ocurrió esto a principio de año en Independiente, en el Club Atlético Independiente. Y a partir de ahí creo que lo hemos tomado de alguna manera. No tenemos, me parece a mí, todavía, por lo menos nosotros, ¿no? No digo que no lo haya, una dimensión de qué significa la prostitución y trata masculina. Tiene un punto a tratar. Me parece que está muy bueno, como bien lo decía Romina De Luca. Estuvimos en ese congreso abolicionista, claro, donde se empezaron a escuchar también voces masculinas, y cuánta importancia tiene el tema de la educación que se está pidiendo, ¿no? Y que eso lo va a llevar a través de lo que se puede hacer y si se permite hacer, porque lo que estábamos profundizando en ese momento es cómo entra una versión de los hechos, sino entra algo donde se entienda y que no los adolescentes, en este caso, tengan esa sola versión para tomar un camino o no, pensando, claro, que eso es correcto, ¿no? Exacto. Y que es un trabajo, por ejemplo. Bueno, hay más, como siempre, pero sí, también, como siempre, es hasta donde podamos llegar. Hasta donde podamos llegar. Y vamos a elegir irnos con otro tema musical. Otro tema musical también de Aretha Franklin. Qué lindo. Así que, oh, a happy day. Gracias, Liana. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Será hasta el próximo viernes a las 19 horas. Oh, a happy day. Jesus washed the water. Oh, when he washed. Oh, when Jesus washed. When Jesus washed. Lord, he washed my sins away. Sins away. How Ladies and gentlemen, my friend, Miss Mavis Staples.